toda la vida, coleccionando mil amores, haciendo juegos malabares para no amarte en exclusiva. Toda la vida poniendo trampas al orgullo, tantas historias como estrellas para no ser esclavo tuyo, para obtener mi propia música. Toda la vida descubriendo puertas a escondidas para escapar de tus heridas, para buscar las aventuras que me liberen de tus besos. Solo por eso, solo por eso, toda la vida para olvidarte, para perderte y recuperarte y no dormirme en tus sentidos como un idiota enamorado, desmadejado, aburrido, que se conforma. La vida marcando números secretos, mandando cartas a escondidas, haciendo citas indiscretas como un romántico suicida. Un suicida toda la vida, sabiendo siempre que me esperas, siempre segura de ti misma, siempre mujer, siempre perfecta, y yo buscando mi otra música, mi propia música, en mi música. Soy el esclavo de mí mismo.